Soy William Vegaso Muro para el Post. Presentan lista de lo más buscado el 2011 en Google para el blog El Mundo de la Ciencia. Balance de fin de año. Un repaso de los sucesos, lugares y personas más googleadas. Diciembre es el mes en el que se comienza a recordar todo lo acontecido en el 2011. Este 2011 no es la excepción. El Zeitgeist de Google, una compilación de lo más buscado en Google, trae a la mente los acontecimientos más destacables del año que termina. La lista incluye desde personajes de la farándula, productos importantes y fallecimientos hasta los lugares más buscados. La recolección se divide en países y categorías y para su realización se necesitó seleccionar entre miles de millones de consultas que los usuarios ingresaron en la casilla buscar de google.com. Además se emplearon otras fuentes de análisis, incluimos estadísticas de búsqueda y herramientas internas de datos. También filtramos el spam y repetimos las consultas para compilar listas. Todas las consultas de búsqueda estudiadas son anónimas e impersonales, informaron los ejecutivos del Google Zeitgeist en su página web. Búsquedas en el Perú. La lista también incluyó los resultados en el ámbito peruano, los cuales se dividen en 8 categorías. 1. Búsquedas emergentes. El primer puesto lo ocupó la red social Facebook, en segundo lugar se encuentra la Copa América y a continuación le sigue la canción Es un secreto. En el cuarto lugar se hace presente la canción Yo te esperaré, continúa Flip y en juegos en línea. El sexto lugar es para el terremoto de Japón, a continuación le sigue hotmail.com.pe y después toma la posta Pisap, un editor de fotos e imágenes, finalmente el último lugar se lo lleva la melodía Regálame una noche. 2. Personas emergentes. El primer lugar en esta categoría estuvo liderado por Ciro Castillo, el segundo lugar lo ocupa el ex candidato a la presidencia PPK, seguido por la cantante Leslie Shaw. En cuarto puesto se encuentra Amy Winehouse, quien da paso a Selena Gomez, seguida por Katy Perry y Rihanna. En la siguiente de la lista continúa la colombiana Shakira y finalmente se encuentra el cantante Jesús Adrián Romero. 3. Noticias. El fútbol se hizo presente y Sergio Markarián ocupó el primer puesto y toman la posta el político Omar Chejade, Gana Perú y Eclipse Lunar. Continúa el jugador de fútbol Jefferson Farfán, seguido por el ámbito de la política nuevamente con la aparición de Perú Posible, Ciro Castillo, Colca, continúa Alexis Humala y el último puesto lo ocupa Tsunami en Perú. 4. Televisión. Ana Cristina Novela ocupa el primer lugar de la lista en relación al ámbito televisivo, seguido por Telenovela Teresa y dando lugar a Destilando Amor Capítulos. El cuarto puesto es para Telemundo Aurora y tomando la posta se encuentra el reality Gran Hermano 2011. Continúa American Idol 2011, TUTV.TV en vivo, Power Rangers Samurai y el noveno lugar lo ocupa Teleperuana en vivo. 5. Famosos. En esta categoría la millonaria Kim Kardashian ocupa el primer puesto, seguida por Scarlett Johansson, Hack, el personaje de High School Musical Zac Efron 2011, dejando en cuarto lugar a Bárbara Berlusconi. A continuación está presente Reinaldo Dos Santos, seguido por nuevamente Kim Kardashian divorcio, Gigi Goyet, Roxana Chessman y Karina Jordán actriz. 6. Comida y bebida. Las palabras Pisco Sour receta se llevan el primer puesto, seguida por recetas de panqueques, lomo saltado receta, crema volteada receta y ubicado en quinto lugar se encuentra Carapulcra receta. El sexto puesto lo ocupa el famoso trago chilcano de pisco y a continuación sigue alfajores de maicena. En octavo puesto se encuentra causa de atún y finalmente en noveno puesto está el plato de bandera preparación del ceviche. 7. Fútbol. El primer lugar es para eliminatorias Brasil 2014, seguido por Champions League 2011 y fútbol peruano 2011 ocupa el tercer lugar. Posteriormente aparece en esta lista Fixture Copa América, en quinto lugar se hace presente Libertadores Sub-20, Fixture Descentralizado 2011, Copa Kirin 2011, Liga Española y en noveno lugar apareció Fichajes 2011. 8. Destinos de viajes. Panamá se lleva el primer lugar en los destinos de viajes más buscados, seguido por la ciudad de Cancún. Continúa el paradisíaco Hawái y después Jamaica. En quinto lugar se hace presente Riviera Maya y en sexto puesto está la isla de Aruba, seguida por Manhattan y la isla de Pascua en octavo lugar. Finalmente, el noveno puesto es para la isla nación situada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, Barbados. Ranking mundial. Estos son los artistas, sucesos y eventos cuyas búsquedas aumentaron respecto al año anterior. En primer puesto se encuentra la cantante pop Rebecca Black, cuyas búsquedas aumentaron en 10.000%. En segundo puesto están las búsquedas de la red social Google+. Continúa Ryan Dunn de Jackass, cuyas búsquedas aumentaron un 10.000%. Casey Anthony, acusada de asesinato, aumentó sus búsquedas en cuarto lugar. En quinto, las búsquedas del videojuego Battlefield 3. En sexto, las búsquedas del iPhone 5 aumentaron un 1.658%, quedando así en sexto puesto. Adele, la cantante de 22 años, en séptimo lugar. La planta nuclear Fukushima I TEPCO aumentó sus búsquedas en el octavo lugar. En noveno lugar, las búsquedas de Steve Jobs aumentaron un 982% en el 2011. En décimo puesto se encuentran las búsquedas del iPad 2, que aumentaron un 939%. Para el blog El Mundo de la Ciencia, yo soy William Vegaso Muro, con el post presentan lista de los más buscados en 2011 en Google.